Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Hola, bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 22 de noviembre de 2015. En Bamako, Malí, las fuerzas especiales irrumpieron en el Hotel Radisson Blu, cuyos propietarios son estadounidenses, después de que hombres armados tomaran control del hotel en la madrugada de este viernes 20 de noviembre. El hotel tiene al menos 140 huéspedes y 30 empleados. Se informó que al menos 3 personas murieron. La televisión pública informa que es posible que 80 rehenes hayan sido liberados. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirman que sus Fuerzas de Operación Especiales están trabajando con las Fuerzas de Operaciones Especiales de Mali. Se prevé que el Senado francés aprobará el plan del presidente François Hollande de prolongar el estado de emergencia por 3 meses y otorgar a Holanda amplios poderes públicos. Las medidas incluyen facilitar las redadas policiales sin orden judicial y permitir al gobierno retirar la ciudadanía a las personas que tengan doble pasaporte y hayan sido procesadas por terrorismo. Las autoridades francesas afirman que llevaron a cabo más de 414 redadas el miércoles, en las que arrestaron a 64 personas e impusieron arresto domiciliario a otras 118 personas. En Israel y los territorios ocupados, 5 personas murieron el jueves en 2 ataques diferentes que, según la policía israelí, fueron perpetrados por palestinos. En Tel Aviv, las autoridades afirman que un hombre palestino mató a 2 hombres israelíes a puñaladas. Horas más tarde, un hombre palestino presuntamente abrió fuego frente a un asentamiento israelí donde solo viven judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. 3 personas murieron, entre ellos un estudiante estadounidense de 18 años de edad, Ezra Schwartz, de Massachusetts. El espía israelí Jonathan Pollard fue liberado de una cárcel de Carolina del Norte tras haber pasado 30 años tras las rejas. Pollard es un ex agente de inteligencia de la Arma de Estados Unidos que fue condenado a cadena perpetua por haber revelado secretos de Estados Unidos a Israel. En 1999, el periodista de la revista The New Yorker, Seymour Hersh, informó que sospechaba que Israel había compartido parte del material de Pollard con la Unión Soviética, a cambio de que ese país siguiera permitiendo la migración de judíos a Israel. Pollard obtuvo la ciudadanía israelí en prisión y sostiene que ahora espera poder mudarse a Israel. Las condiciones de su libertad condicional le exigen permanecer en Estados Unidos durante 5 años. En Washington, la Cámara de Representantes aprobó legislación el jueves para imponer fuertes restricciones a los refugiados iraquíes y sirios que buscan asilo en Estados Unidos. La ley de seguridad estadounidense contra enemigos extranjeros fue aprobada por la Cámara de Representantes mediante el apoyo casi unánime de los diputados republicanos y de 47 diputados demócratas. En virtud de la ley, el secretario de Seguridad Nacional, el director del FBI y el director de Inteligencia Nacional deberían aprobar personalmente cada solicitud de asilo de refugiados sirios e iraquíes, además del actual proceso de control que dura 18 meses. Tras la votación, la corresponsal de Noticias Internacionales de CNN, Elise Labott, fue suspendida de la cadena por 2 semanas por haber publicado en Twitter, entre citas, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que podría limitar ingresos de refugiados sirios. La Estatua de la Libertad baja la cabeza en señal de angustia. Cerramos citas. Mientras tanto, los candidatos republicanos más populares, Donald Trump y Ben Carson, son objeto de críticas por sus comentarios sobre los refugiados y los musulmanes tras los ataques de París, el jueves. Ben Carson comparó a los refugiados sirios con perros rabiosos, entre citas, al defender su postura contraria al reasentamiento de refugiados sirios en Estados Unidos. La campaña de Carson también publicó un mapa de Estados Unidos que muestra los estados donde más de 25 gobernadores han afirmado que se oponen al reasentamiento de refugiados, pero 5 estados de Nueva Inglaterra están mal ubicados en el mapa. Mientras tanto, Donald Trump llevó aún más lejos la propuesta de que se someta a los refugiados a pruebas de religión cuando un periodista de NBC preguntó si Trump crearía una base de datos para arrastrar a musulmanes estadounidenses. Donald Trump declaró entre citas: "Debería haber muchos sistemas que van más allá de las bases de datos, deberíamos tener muchos sistemas. Y hoy es posible hacerlo, pero en este momento debemos tener una frontera, debemos ser fuertes, debemos tener un muro y no podemos permitir que lo que le está pasando a este país siga sucediendo". El periodista de NBC preguntó entre citas: "¿Pero eso es algo que su gobierno pondría en práctica?". Y Trump respondió: "Sin duda lo llevaría al cabo totalmente". La precandidata a la presidencia por Partido Demócrata, Hillary Clinton, detalló su propuesta sobre política exterior, los cuales llaman a, entre citas, intensificar y acelerar, cerramos citas, la estrategia del presidente Barack Obama contra el Estado Islámico ISIS. En declaraciones para el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, Clinton insistió a enviar más fuerzas especiales estadounidenses a Siria e imponer una zona de exclusión aérea sobre ese país. Clinton propuso además una, entre citas, escalada en la labor de inteligencia, cerramos citas, y llamó a las compañías del sector tecnológico a trabajar con el gobierno en asuntos de criptografía. Tras los atentados en París, cada vez más funcionarios piden a las compañías que ofrezcan a los organismos del gobierno una puerta trasera a sus herramientas encriptadas, aunque los funcionarios no han prestado ninguna prueba de los atacantes de París que hayan hecho uso de criptografía. En Inglaterra, autoridades carcelarias investigan la muerte de una mujer transexual de 21 años de edad que fue hallada sin vida en la prisión masculina de Leeds en West Yorkshire el pasado viernes. Vicky Thompson se identificaba como mujer desde su adolescencia. Ella y su representante legal habían solicitado en repetidas oportunidades su traslado a una prisión de mujeres. Y ahorita continuamos con más noticias internacionales aquí en Radio Caracol. Esta es la cumbia clandestina que se pensaba ya perdida, pero resumba, resuena y sigue dando y hasta que termine. Sin melodía, su ritmo contrabando, armando pensamiento, pero con sabrosura. Mira qué rica cumbia, mira qué rica cumbia. Cumbia clandestina que se baila, que se canta, que se goza cuando grita realidades. Cumbia clandestina que destaca, que te arma, que te embarca en la nave de verdades. Esta cumbia no se raja, esta cumbia sí se baila, esta cumbia revolución en temores, enfrentando a los ladrones que pretenden robar vidas. Esta es la cumbia clandestina que canta la rebeldía en el centro del sur, en los desiertos y en la bahía. Sin melodía, su ritmo contrabando, armando pensamiento, pero con sabrosura. Mira qué rica cumbia, mira qué rica cumbia. Ay, cumbia clandestina que se baila, que se canta, que se goza cuando grita realidades. Cumbia clandestina que destaca, que te arma, que te embarca en la nave de verdades. Esta cumbia no se Y eso fue Cumbia Clandestina con Fuga. Y aquí estamos, continuamos con noticias internacionales en Radio Caracol. En Michigan, el agente de policía blanco William Meléndez fue declarado culpable de agresión y mal comportamiento tras golpear y aplicar descargas eléctricas al afroestadounidense desarmado de 58 años de edad, Floyd Dent, el pasado mes de enero. El agente Meléndez se le apoda RoboCop y ha sido demandado en repetidas oportunidades por uso excesivo de la fuerza. En el día del viernes pasado, se conmemora el primer aniversario de la muerte de Akai Gurley, el hombre afroestadounidense de 28 años de edad, baleado por el agente de policía del Departamento de Policía de Nueva York, el NYPD, Peter Lang, en las escaleras escasamente iluminadas de un edificio de viviendas sociales en Brooklyn. El agente Peter Lang se declaró inocente de homicidio en segundo grado y otros cargos. En Nueva Jersey, estudiantes de Princeton pusieron fin a una sentada de 32 horas en la oficina del presidente de la universidad luego de que los administradores suscribieran un compromiso de iniciar conversaciones respecto a la manera de abordar al racismo en la universidad. La sentada comenzó el miércoles en el marco de las multitudinarias manifestaciones de protesta llevadas a cabo por estudiantes en todo el país. Los estudiantes de Princeton piden que se retire el nombre de Woodrow Wilson porque cuando este fue presidente, reinstauró la segregación de los baños y cafeterías en los edificios de gobierno en Washington. En algunas oficinas federales ordenó la instalación de biombos para separar a los trabajadores negros de los blancos. Sus opiniones racistas eran tan conocidas en su época que W.E.B. Du Bois redactó una carta abierta dirigida a Woodrow Wilson en la que calificaba las políticas de Wilson como, entre citas, el ataque de mayor gravedad a las libertades, cerramos citas, de los afroestadounidenses desde la emancipación. Y el jueves pasado en la ciudad de Nueva York, el copresentador de Democracy Now!, Juan González, fue incluido en el Salón de la Fama del Periodismo de Nueva York, The Deadline Club, en el restaurante Sardis de Manhattan. Juan es el primer periodista de origen latino seleccionado para el Salón de la Fama. Fue incluido junto al presentador de PBS, Charlie Rose, al periodista del New York Times, Max Frankel, a la corresponsal de 60 Minutos, Leslie Stahl, al fundador de ProPublica, Paul Steiger, y al periodista y editor de la revista Times, Richard Stolle. Y como ustedes saben, todas nuestras noticias internacionales vienen del sitio democracynow.org y los invitamos a visitar ese sitio para más información de noticias internacionales. Y bueno, eso es todo por hoy aquí en Radio Caracol. Nos escuchamos pronto. It catches me when I'm down. When I need a place to be alone. Oh.